el amor está dormido, tu risa sea el ruido, lo que apague la campana del dolor. El amor está dormido, los niños hagan ruido y que vuelen las palomas hacia el sol. Que despierte tu alegría, que despierte tu ilusión y esa fe que está dormida te sacuda el corazón. El amor está dormido, tu risa sea el ruido, lo que apague la campana del dolor. Un paisaje de esperanzas en tus ojos y que encuentres la ternura en una flor. Que tus brazos siempre esperen al amigo, que la luna sea testigo en las noches de tu amor. Que despierte tu alegría, que despierte tu ilusión y esa fe que está dormida te sacuda el corazón. El amor está dormido, tu risa sea el ruido, lo que apague la campana del dolor. Un paisaje de esperanzas en tus ojos y que encuentres la ternura en una flor. Que tus brazos siempre esperen al amigo, que la luna sea testigo en las noches de tu amor.